busca la vida, a vivir. Me gusta andar por la vida, andar por andar así, juntarme con mis amigos, contarnos cosas y compartir. Me gusta andar por la vida, sintiendo de corazón que toda mi gente vive llena de dicha, llena de amor. Que toda mi gente vive con alegría en el corazón. Me gusta la vida, la sinceridad, y con mis amigos ponerme a cantar. Me gusta la vida, me gusta el amor, decir mis poemas con el corazón. ¡Ay! Me gusta andar por andar así. Me gusta andar por la vida, andar por andar así, juntarme con mis amigos, contarnos cosas y compartir. Me gusta andar por la vida, sintiendo de corazón que toda mi gente vive llena de dicha, llena de amor. Que toda mi gente vive con alegría en el corazón. Me gusta la vida, la sinceridad, y con mis amigos ponerme a cantar. Me gusta la vida, me gusta el amor, decir mis poemas con el corazón. Ay, ay. Así es mi vida, corazón. Sí. Y nos vamos.